Hace 6 meses llegó a mí la información de una situación tan devastadora que al principio me negué a creerla. Sin embargo, gracias a los esfuerzos conjuntos de nuestros científicos más brillantes, hemos confirmado su validez. El mundo, tal como lo conocemos, pronto llegará a su fin. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. Hoy tenemos un programa en clave científica. Vamos a comenzar en la primera hora hablando con Rafael Alemán, que saben ustedes que es uno de los mayores divulgadores que en estos momentos hay en España a nivel científico. Él es físico y también es bioquímico. Vamos a hablar del desafío de Einstein. De alguna manera vamos a darle un repaso a la física del último siglo y de lo que llevamos de este. Intentaremos comprender esa mente tan especial y cómo avanzó el conocimiento de este entorno en el cual todos estamos inmersos, que es el universo, y que de la mano de Rafael Alemán esta noche nos vamos a meter de lleno en él. También vamos a dar un repaso a un tema verdaderamente curioso, una base que dicen que se encuentra en Estados Unidos, en Nuevo México, y que es una especie de Área 51, pero todavía más terrorífica. ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Puede ser un montaje? El hecho curioso es que los del canal Historia, unos productores del canal Historia que hacían un programa que se llama Cazadores de OVNIs, emitieron un programa sobre esto, un reportaje, e inmediatamente la cadena cerró el programa y dejó de emitir la serie. No sabemos si tuvo que ver o no el que hablasen de esta base. Hablaremos un poquito de eso también al final de la primera parte del programa. Y en la segunda hora vamos a desmitificar todo lo posible podemos decir, la locura del 2012, esa profecía maya que habla del fin del mundo. Por eso escuchábamos un fragmento de esa película, 2012, en el principio del programa, en el cual se hablaba de que el mundo iba a acabar precisamente en diciembre del año que viene. Eso es algo verdaderamente curioso y que mucha gente hace que tenga pánico a lo que pueda suceder con este año 2012. Esta noche, Carlos Mesa, que acaba de publicar un libro precisamente sobre eso, sobre los mitos de las profecías mayas, nos desvelará todo lo que hay de verdad y todo lo que hay de mentira en torno a las profecías mayas. Estos son los temas. Salud de Javier Torrano, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. La teoría de la relatividad no fue más que uno de los primeros pasos en el largo camino hacia la ansiada unificación de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Las primeras tentativas basadas en una ampliación de la geometría espacio-temporal pronto se vieron frustradas. Su fin definitivo llegó con la consolidación de la teoría cuántica, que rompería para siempre la concepción einsteiniana de un campo unificado en la tradición clásica. Pero cuando hace bastante tiempo un joven científico de origen alemán y de origen judío al mismo tiempo pudo, mediante una teoría revolucionaria, unificar conceptos tan distintos como la masa y el espacio, en ese momento la historia estaba abriendo una puerta que nunca antes había abierto. Por eso vamos a escuchar unas declaraciones de ese joven. Ese joven se llamaba Albert Einstein y en el año 1948 se hizo una película que se llamaba Físicos Atómicos. En esa película él intervenía y daba un pequeño comentario, una pequeña explicación de cómo la energía y la materia son una misma cosa. It follows from the special theory of relativity that mass and energy are both different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal to mc squared, in which energy is put equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Cochra and Walton in 1932 experimentally. La traducción de lo que acabamos de escuchar dice así: se deduce de la teoría especial de la relatividad que la masa y la energía son ambas diferentes manifestaciones de una misma cosa. Una concepción un tanto desconocida para la mente común. Por otra parte, la ecuación E es igual a mc cuadrado, en la que la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, demuestra que cantidades muy pequeñas de la masa pueden convertirse en una gran cantidad de energía y viceversa. La masa y la energía eran equivalentes, en efecto, de acuerdo con la fórmula mencionada. Esto fue demostrado por Cockcroft y Walton en 1932 de forma experimental. Pues con este testimonio histórico, el avance que la ciencia dio en ese momento era absolutamente abismal. Y lo curioso de todo ello es que este gran genio de la humanidad, que para muchos es el equivalente en el siglo XX, pues a Galileo, a Newton y a todos los grandes de la física, casi murió pensando en que podría unificar todas las fuerzas en un solo campo. Sin embargo, eso se le resistió. Y esta noche, con nuestro invitado, vamos a intentar averiguar por qué. Albert Einstein tuvo un desafío, y ese desafío de Einstein queda plasmado ahora en una obra que acaba de publicar nuestro invitado, Rafael Alemán Berenguer. Rafael, buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el último peldaño una vez más, por darnos todo ese conocimiento que tú rezumas. Y bueno, esta noche vamos a presentar dos libros tuyos, en realidad es una obra en dos volúmenes, que se llama El desafío de Einstein en busca de la unificación y El desafío de Einstein, segundo volumen, Un empeño inacabado. Yo creo que esto que estamos contando esta noche apasiona mucho a nuestros oyentes, a mí desde luego me apasiona muchísimo, y yo creo que es una de esas cosas que han hecho vibrar y que han hecho también crear vocaciones en la física y crear físicos y científicos, en definitiva, porque lo que acabamos de escuchar, eso de que una persona pueda llegar a una conclusión tan sencilla, algo tan simple, como que la energía es igual a la masa, simplemente multiplicada por una constante, pues para llegar ahí el camino es largo, ¿verdad? Desde luego, y a mí me parece, lo que hemos escuchado hace un rato, sigue siendo impresionante, a pesar del tiempo que ha transcurrido, a pesar del ruido de fondo y el fortísimo acento alemán con que Einstein hablaba inglés, por otra parte natural. A mí me sigue impresionando, me da escalofrío escuchar la voz de este hombre que, como tú bien comentabas antes, es completamente comparable, si no superior, a Galileo, a Newton o a cualquiera de los otros científicos que antes que él nos abrieron una visión del universo, una cosmovisión, como nosotros solemos decir. No es que tratara en concreto el átomo o tratara el campo electromagnético o la luz por separado, sino que nos ofreció una nueva manera de contemplar el universo con todo lo que eso supone, y desde luego, naturalmente, al estudiar su obra, su vida personal, también fascinante, no siempre en defensa de la libertad, luchando contra la intolerancia, seguro que ha creado vocaciones y en parte pues también la mía. Uh-huh. ¿Es cierto eso que circula por la red, de que él planteó un acertijo que tiene que ver con casas, con nacionalidades de los que viven en las casas y demás, y que al final es tan complejo ese acertijo que muy pocas personas lo han descifrado? Yo pienso que no. Vamos, en principio me parece que el nombre, el apellido de Einstein se ve como paraguas para muchísimas cosas. Hacía hace unos años un editor de una revista científica de divulgación, no recuerdo exactamente si era Muy Interesante u otra, decía que al poner en la portada de la revista solamente la imagen, la fotografía de Einstein, ya vendían un 20 o un 25% más, ¿no? Es que el apellido es tan famoso, ya se ha convertido en un icono de la cultura del siglo XX, que tira un poco de todo, y a mí me ha servido también para darme cuenta de cuando tecleaba en internet, en un buscador cualquiera, el nombre del libro, El desafío de Einstein, en efecto, como tú dices, inmediatamente aparecía ese acertijo que, desde luego, guarda muy poca relación con aquellos temas que de verdad le preocuparon al sabio alemán. Es que, claro, imagínate si pudiésemos tener conservada, como tenemos ahora mismo, incluso en imagen, imagen, pues una visión directa de un genio de la historia de la ciencia. En este caso, pues imagínate, pues ver Aristóteles, como decíamos antes, Galileo, pues todos los grandes científicos que tanto hemos admirado, si pudiéramos verlos o escucharlo tan directamente como escuchamos a Albert Einstein, pues la verdad que yo creo que eso es lo que haría que cualquier cosa que llevase su nombre haría que se vendiese todo, porque además con Einstein se produjo algo que no es normal con los científicos, y es que era un hombre mediático, es decir, tenía una fama incluso entre el pueblo llano que no sabía nada de ciencia, que eso no se ha vuelto a repetir, yo creo, desde entonces, ¿verdad? No, desde luego, el hecho de que Einstein fuera una persona que tuviera tanta garra en los medios de comunicación, tú lo has definido muy bien, quizá el caso más similar, y por desgracia para él, es el de Stephen Hawking, que también se hizo muy mediático porque era una persona que representaba, aparte de la gran inteligencia de un físico profesional muy, muy deslumbrante, es que era una lucha por la superación personal contra la propia enfermedad, lo que le estaba atenazando físicamente, corporalmente, pero sin embargo le dejaba la mente completamente despierta, su cerebro seguía funcionando y seguía generando teorías físicas extraordinariamente interesantes. Pero bueno, dejando a un lado este ejemplo, que es mucho más reciente, como decía antes, Einstein me parece que se ha convertido en un icono de la cultura del siglo XX, prácticamente de toda la física. Si le preguntas a alguien que no sabe nada de ciencias, ¿cuál es el científico más famoso que a usted le viene a la mente, en la cabeza? Pues casi seguro que diría Einstein, porque con ese aspecto que tenía, sobre todo ya en su época de ancianidad, con los cabellos blancos, revueltos, ese aire medio descuidado, lo hacía, aparte de genial, entrañable, y atraía muchísimo a la gente, simplemente pues ese aire de atracción personal, de fascinación, de bondad que desprendía, que unido, por supuesto, a la fama bien justificada de su inteligencia, lo hacía un personaje irresistible. ¿Tú crees que fue bien entendido en su época? Porque incluso el premio Nobel que recibió en el año 1921 no fue por la teoría de la relatividad, sino que fue por la interpretación del efecto fotoeléctrico, y he leído en algún sitio, no sé si se da, pues una de esas muchas fábulas que se cuentan de Einstein, que no se le dio porque quien tenía que evaluar en el comité Nobel esa teoría no la entendía y pensaba que eso podía ser desbaratado muy rápidamente, y si le daban el premio Nobel por aquello, probablemente el prestigio del propio premio quedaría entredicho. Bueno, en parte es verdad, es cierto que a Einstein se le entendió bien, pero sobre todo en la comunidad de físicos especialistas en cosmología, en física fundamental, su obra fue ganando adeptos poco a poco, no fue algo instantáneo, evidentemente. Los primeros años, bueno, fue dándose a conocer una teoría que tenía no una complejidad matemática muy grande, por lo menos la relatividad especial, la general ya es algo más complicada, pero sí que era conceptualmente más difícil de captar, eso de que el tiempo transcurre a diferentes ritmos, ¿no?, según la velocidad a la que nos movamos, que la velocidad de la luz es independiente del observador que la mida. Todo eso chocaba bastante con la física clásica, ¿no?, la física del siglo XIX y años anteriores. Entonces costó que calara en la comunidad de los físicos profesionales, pero cuando lo hizo, es cierto que al llegar a la proposición del premio Nobel, hombre, el premio Nobel tenía la costumbre, y sigue manteniéndola, de conceder premios a teorías bien demostradas experimentalmente o sobre la cual no hay ninguna duda razonable. Y en aquel momento, yo también entiendo que mucha gente pues podía pensar que esa teoría era quizá demasiado especulativa, que no estaba bien confirmada, quién sabe lo que podría deparar el futuro, una confirmación o una refutación, y entonces se le dio el premio por algo que sí había pronosticado él, que sí se había confirmado y que tenía una explicación además muy elegante, muy interesante, como era el efecto fotoeléctrico, y conectaba, desde ese caso, la luz con la estructura interna de la materia y un poco el mundo cuántico, que ya entonces empezaba a despuntar también con fuerza. Pues con tu permiso, Rafael, vamos a saludar a Juan Francisco Martínez. Buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín, y muy buenas noches, Rafael. Buenas noches. Y Juan Jovenza, buenas noches. Muy buenas noches. Pues ya sabéis que podéis intervenir en cualquier momento y preguntarle lo que consideréis oportuno, como por ejemplo, a través de Facebook nos lanza una pregunta ya Xavier Guzmán, que es la siguiente. Dice, ¿qué efecto tendría el hecho de que en el CERN haya verificado que los neutrinos viajan más rápido que la velocidad de la luz? ¿Significaría esto un cambio en la teoría de la relatividad y todo lo que se ha basado en ello? ¿Cuál sería la respuesta, Rafael? Hombre, desde luego, primero habría que confirmar que eso es así, que los neutrinos estos se mueven más rápido que la luz. Me lo han preguntado en diversas circunstancias, como es lógico, en los últimos días. Yo siempre he dicho lo mismo. A mí me parece que al final acabará por no confirmarse que es así. Hay que tener en cuenta que las dos confirmaciones, o los dos anuncios de resultados de neutrinos superlumínicos, vienen dados por el mismo equipo. Son el mismo grupo de investigadores italianos los que hicieron primero la prueba, la dieron a conocer, y luego, unas cuantas semanas después, han hecho ellos mismos una segunda prueba de confirmación, donde decían que descartaban unas determinadas fuentes de error sistemático, ellos pensaban que podían ser interesantes de eliminar, pero otros pensamos que quedan todavía más fuentes de error por descartar, y que cuando eso se haga, sobre todo cuando se realice por diversos grupos de otros países, ¿no?, eso siempre da una sensación de mayor objetividad, de mayor rigor, al final aparecerá que no. Los neutrinos son unas partículas elementales que conocemos desde los años 30 prácticamente. Conocemos neutrinos que nos han llegado desde unos 100.000 años luz, desde el espacio profundo. Eso en cosmología y en radioastronomía es relativamente frecuente de medir. Esos neutrinos que vienen desde tan lejos, que han atravesado circunstancias muy, muy diversas, muy distintas de las que tenemos aquí en la Tierra, han dado exactamente el conjunto de velocidades que tenían que dar, según la relatividad. Entonces, a mí y a mucha gente nos llama la atención que unos neutrinos medidos en Italia, en la cordillera de Italia, entre Italia y Suiza, el Gran Sasso, bueno, vayan a dar un resultado tan absolutamente dispar de todo lo que esperamos conforme a la física perfectamente consolidada, como se puede considerar la teoría de la relatividad. Entonces, pensamos eso. Por otro lado, si al final se confirmara, que era la pregunta que hacía este oyente, si al final se confirmara, tendríamos un problema, porque el hecho de que la velocidad de luz sea la máxima velocidad físicamente alcanzable, lo que permite es establecer un enlace muy bueno entre la geometría del universo, los rayos de luz, las líneas de universo, los conos de luz, el espacio-tiempo de cuatro dimensiones, un enlace muy bueno entre eso y la secuencia causal de los procesos físicos, el hecho de que las causas vayan siempre antes de los efectos y no se puedan producir efectos antes que las causas. Eso nos lo garantiza, como decía, el hecho de que la luz tenga una velocidad físicamente insuperable. Si permitimos que algún proceso físico supere la velocidad de la luz, podríamos encontrarnos que un observador que se mueva a una determinada velocidad viera que los efectos ocurren antes que las causas, y tendríamos lo que se llama un caos causal, y desde luego no podríamos describir de una manera coherente la estructura del universo, lo cual para un físico, para otra persona no lo sé, pero para un físico es algo dramático. Casi una paradoja, ¿no? Eso de que, el efecto precede a la causa. Se generarían un montón de paradojas que serían imposibles de solucionar dentro del marco de la física, y claro, es muy difícil. Siempre se puede decir, bueno, una teoría más amplia que abarque todo eso. Bueno, pues sí, pero es que esa teoría más amplia que abarcara todas esas paradojas y las explicara, también tendría que dar explicación a la inmensa cantidad de fenómenos que justifica perfectamente ahora la relatividad. Entonces, eso todavía lo hace más complicado, pero bueno, el tiempo lo dirá. Otro amigo, tenemos esta noche Facebook verdaderamente rebosante, que luego digan que la física no interesa, nos habla de la primera mujer de Einstein, Mileva Maric, creo que se llamaba, si uno lo pone aquí, que se apunta como una de las máximas responsables de que Einstein desarrollase toda esta teoría, porque incluso, por aquí dicen, apuntan, que podía haber participado en todo ello. ¿Eso es leyenda o eso tú tienes algún indicio de todo esto? Sí, mira, precisamente, y eso es una casualidad, en la primera página de lo que es el primer capítulo, detrás de la introducción y de lo que es el prólogo, hay una nota, la nota número 2, en donde se dice eso porque me pareció interesante comentarlo. Quizás no tendría que haberlo puesto, porque tampoco añade nada no sustancial a lo que es la historia del libro, que es un relato histórico y conceptual. Pero bueno, dice, en 2004 una compañía audiovisual australiana, Melza Films, produjo un documental en el que se presentaba a la primera esposa de Einstein, Mileva Maric, como la verdadera autora de los descubrimientos del genio alemán. En realidad, todo el equívoco se sustentaba en la tergiversación del obituario sobre Einstein, escrito en 1955 por el físico ruso Abraham Joffe, donde comentaba que sus artículos originales de 1905, los de Einstein, se debían a un entonces desconocido Einstein-Mariti. Mariti es la deformación del apellido serbio Maric, y la unión del apellido de la esposa al del marido era una costumbre local de la Suiza donde entonces la pareja residía. Yo creo que con ese comentario a pie de página está todo bastante bien explicado. La verdad que sí. Bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que es este trabajo tuyo, que es, como vemos, es bastante enciclopédico. Por un lado, el primer tomo habla de la... se llama así, En busca de la unificación, y de alguna manera pues lo que intenta es contar cómo se desarrolla la teoría de la relatividad y ver sobre todo lo que tiene que ver con ese mundo en el cual Einstein intenta buscar pues una base que unifique todo, y está a un nivel, podríamos llamar, espacio temporal, ¿no? Luego con la física cuántica todo esto un poco se desmonta, ¿no? Sí. sí, exactamente. ¿Mm? La primera parte de la obra, digamos, el primer volumen, pues luego quieres comentamos un poco lo que fue la gestación del libro en sí, ¿no? ¿Mm? Estamos comentando los artículos porque tiene también su interés, creo yo. El hecho es que la primera parte se dedica casi desde el nacimiento de la teoría de la relatividad, el joven Einstein, que propone al mundo una nueva concepción del espacio y del tiempo, después cómo se intenta ampliar esa teoría de la relatividad para que abarque no solo la gravedad, sino también el electromagnetismo, que era la única fuerza fundamental que entonces se conocía, porque en aquel momento todavía no eran conocidas las fuerzas nucleares, ni la fuerte ni la débil, que se irían descubriendo, se irían perfilando en vida de Einstein, pero ya digamos que lo pilló un poco mayor, ya él tampoco estaba decidido a incluirlas porque se enfrentaba a esa concepción probabilística, ¿no?, de la física cuántica, que era el marco en el que estaban las fuerzas nucleares. Bueno, entonces todo eso llega hasta prácticamente la muerte de Einstein, más o menos ha aproximado, eso sería el primer volumen. Ya el segundo es el que narra desde la muerte de Einstein cómo lo que es la teoría cuántica en todas sus formas acaba dominando el horizonte profesional de los físicos. ¿Por qué? Porque es la teoría que mejor encaja con la física nuclear, que después de la Segunda Guerra Mundial sufrió ese gran desarrollo, en parte por motivos militares y también industriales, porque era una física en la que era fácil descubrir cosas, sobre todo porque también entonces empezaba la tecnología de los aceleradores de partículas. En cambio, la relatividad quedaba un poco confinada a la astronomía del espacio profundo, que en aquel momento no tenía una tecnología, una técnica instrumental bastante desarrollada. Eso ya llegaría en los años 60-70 del siglo XX, más bien 60, que era con los radiotelescopios, el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo de microondas, etcétera, etcétera. Eso ya, desde luego, podemos decir que revivió un poco la relatividad general, ¿no? La relatividad especial, como trata, no trata de la gravedad, sino simplemente de aquello que se mueve cerca de la velocidad de la luz con el electromagnetismo, ya tenía bastante aplicación, incluso en el mundo cuántico también, pero era la relatividad general, la que trataba de la gravedad, la que constituía un problema para unificar junto con las otras fuerzas, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte, y de hecho todavía lo sigue siendo, porque no hemos conseguido ningún esquema unificador básico que llegue a agrupar todas las fuerzas fundamentales de una manera coherente. Yo creo que donde la cosa está más complicada es con el tema de la gravedad, ¿no? Porque a ver dónde está el otro polo gravitatorio, porque siempre encontramos esa dualidad de polos que se atraen y se repelen según precisamente la polaridad, ¿no? Sí. El campo eléctrico está claro, en el campo magnético también, pero en el campo gravitatorio solo hay polos que se atraen unos a otros. Sí, eso es una de las causas. Otra podría ser la diferencia de intensidades, la fuerza nuclear o la fuerza electromagnética son del orden de 10 a la 40 veces más intensas que la gravedad. La gravedad es muy, muy débil, por eso siempre que levantamos un bolígrafo encima de una mesa estamos venciendo toda la gravedad de la Tierra, del Sol y, si queremos, todas las masas del universo. ¿Eso qué significa? Que al ser tan débil la gravedad necesita concentraciones enormes de masa para empezar a notarse. Por eso es la fuerza dominante en la astronomía, donde ya trabajamos con planetas, con estrellas, con galaxias, pero hay una razón mucho más de fondo, y es que las fuerzas nucleares e incluso la fuerza electromagnética se han conseguido encajar en una descripción cuántica, por llamarlo de alguna manera, mediante la física cuántica, pero la gravedad no, porque la gravedad, digámoslo así, vive en el espacio-tiempo de cuatro dimensiones, ese espacio-tiempo que nos representan como una lámina elástica curvada, una representación además bastante gráfica y bastante aproximada a la realidad, donde ponemos encima de esta lámina elástica una bola, esa bola representa la masa que deforma el espacio-tiempo a su alrededor, y esa deformación le llamamos gravedad. Perfecto, eso es así. Sin embargo, las fuerzas cuántica, las fuerzas nucleares y la fuerza electromagnética se describen mediante espacios abstractos, espacios geométricos de infinitas dimensiones, formados por funciones también con infinitas variables. Entonces, claro, un esquema tan abstracto por un lado y el otro, hombre, también es abstracto, ¿no?, hablar de cuatro dimensiones, de geometría espacio-temporal, pero no tanto, lo sentimos más cercano a nosotros, ya no es sencillo de combinar, es bastante difícil y, vamos, de hecho no se ha conseguido. Pues ya que tú apuntabas, la verdad que es una pregunta que tenía yo aquí preparada, porque, claro, hacer un trabajo como este, que te habrá llevado un montón de tiempo, supongo que tiene una razón clara, es decir, ¿qué te lleva precisamente a escribir toda una enciclopedia, ¿no?, sobre lo que sería, tú, podríamos decir que es la historia de la física de los últimos, del último siglo y parte de este, ¿no? ¿Qué te lleva a ti a hacer este libro, estos dos libros, esta obra en definitiva, bueno, sobre Einstein? Sí, la verdad es que la historia de la física completa abarcaría muchas más cosas, eso nos hubiera llevado muchos tomos, pero centrándonos en lo que es la historia de la teoría de unificación, bueno, porque uno a lo largo de su vida y por los intereses profesionales que cada uno tenemos, va acumulando material de interés, bibliografía, detalles que uno va coleccionando, y uno de los temas que me interesaba era precisamente la transición desde la época de Einstein a la actualidad, porque si nos fijamos en la mayoría de los manuales de divulgación, nos cuentan muchos de ellos la vida de Einstein, sus descubrimientos, la relatividad, incluso la física cuántica al principio, con Bohr, con Heisenberg, con Bohr. Desde luego, eso no es nada comparado con lo que viene después, porque inmediatamente se da un salto hasta la actualidad, hasta el bosón de Higgs, hasta las supercuerdas, pero todo ese tramo que hay en medio de muchas décadas con un desarrollo interesantísimo de ideas que, por desgracia, no llegan a buen puerto, porque si no ya tendríamos una teoría unificada, eso normalmente se salta. Y yo vi que no había bibliografía sobre el tema ni en castellano ni en inglés, que es muy curioso. Tampoco en inglés hay, si acaso, un libro de un ruso traducido del ruso al inglés que abarca quizá los 30 primeros años del siglo XX, no más. Entonces se me ocurrió que con todo lo que tenía yo acumulado, pues ¿por qué no lanzarnos a la aventura de escribir? Porque esto, desde luego, dinero no se gana, hay que lanzarle mucho entusiasmo, muchas ganas y mucha inspiración. Y yo, pues los ratos libres, esforzándome como podía, sacando tiempo debajo de las piedras, al final lo que iba a ser solamente un volumen, gracias a la bibliografía que ya tenía yo recogida e incluso el material que encontraba en internet, porque internet, si uno sabe buscar, es una mina auténtica de información, se convirtió en dos volúmenes. Y la pena es que ninguna editorial española quiso publicarlo y tuve que dirigirme al final a una editorial rusa. Curioso, ¿eh? Eso también es una cosa que a mí me llamó la atención y le iba a preguntar, precisamente, ¿por qué una editorial rusa? Y sí, por eso, porque no ha habido interés por las españolas. Sí, desde luego, a todas las editoriales a las que yo me dirigí, la verdad es que no me dirigí a muchas porque, en tercer lugar, me parece, ya directamente me puse en contacto con la editorial Urs de Moscú y me contestaron muy amablemente aceptando la propuesta. Entonces ya no seguí más, pero un par de editoriales especializadas también en divulgación científica, además de mucho nivel en España, yo contacté con ellas, en principio les pareció bien el informe de los especialista, llamémoslo así, científico, los asesores científicos de la editorial, era favorable, pero luego el editor consideró pues que no tenía mercado, que no iba a ser comercial, que no habría interés en el público español, y lo rechazaron. La editorial rusa, afortunadamente, además de en ruso, también publica en español y en inglés, y lo acepto, yo se lo agradezco, porque la verdad es que es una obra, yo comprendo, es una obra, pues no está a lo mejor para cualquier persona, tiene que haber una inquietud previa por la ciencia, por la física, o en concreto por este tema de la unificación, pero si no es por ella, desde luego este libro no hubiera visto la luz, y desde luego, en mi opinión, mi humilde opinión, creo que hubiera sido una pena, porque ya digo, no hay nada que se parezca a esto, ni en castellano, ni tampoco en inglés. Sí, a mí me llamó, bueno, cuando lo vi y tal, me vino a la mente pues una editorial que yo utilizaba mucho y que compraba muchos libros cuando estaba estudiando mi carrera de ingeniería, que era la editorial MIR, donde había pues una serie de libros que no encontrabas en España, y que además estaban todos traducidos al español, a un precio muy asequible, por cierto, y notaba pues esa cultura que la Unión Soviética entonces y luego posteriormente Rusia y demás, pues han cuidado, es decir, tendrá todos los defectos que tenga, pero también tiene una gran virtud, y es que han cuidado mucho la difusión de la ciencia, y eso es algo que verdaderamente pues hay que reconocerlo. Pues estamos en disposición ya, si te parece, de que los oyentes conozcan un poco más de esta teoría. Yo creo que mucha gente oye hablar de la teoría de la relatividad, todo el mundo sabe eso de la contracción del espacio-tiempo y demás, pero lo que a lo mejor no sabe mucha gente es que esta teoría casi que está prácticamente confirmada y probada, y se han hecho experimentos que han demostrado que todo eso que decía Einstein pues no era pues decirlo por decirlo, sino que tenía un fundamento matemático que luego se ha demostrado empíricamente. ¿Le queda algo a la teoría de la relatividad por probar o está todo ya perfectamente claro? Bueno, de momento lo que se consigue con la teoría de la relatividad, bueno, habría que decir, hay dos relatividades, ¿no? La relatividad especial, que se ocupa simplemente de lo que se mueve a velocidades cercanas a la de la luz, pues básicamente las propias ondas electromagnéticas o partículas elementales muy aceleradas, y luego la relatividad general, que se ocupa de la gravedad a escala cósmica, cosmológica, porque para escalas más pequeñas la teoría de Newton, la ley de Newton de la gravitación universal, nos vale muy bien, ¿no? Desde luego, todo lo que se conoce, todo lo que se ha podido poner a prueba de estas dos teorías de la relatividad, todo hasta ahora se ha confirmado. Lo único que tenemos hasta ahora son nuevas confirmaciones, contrastaciones más finas, más refinadas, buscando mayor precisión, mayor exactitud. ¿Para qué? Para ver si es posible encontrar alguna fisura, algo que no responda a las predicciones de la teoría, y tirando de ese hilo llegar a nuevos descubrimientos. Porque, claro, mientras uno va confirmando todo lo que la teoría predice, eso es muy de mucha felicidad para el experimentador, pero al teórico poco le dice, porque simplemente estamos confirmando lo que ya sabíamos o ya pronosticábamos, y no nos da ninguna pista es de la dirección en la que tenemos que avanzar para conseguir nuevos conocimientos. Cuando alguien me pregunta, yo siempre le digo, mira, los GPS, eso que la gente utiliza muchas veces, incluso en el coche, esos GPS están servidos por satélites que necesitan correcciones relativistas, correcciones calculadas por la relatividad general, ahí la gravitación de Newton no basta, para dar la precisión requerida, sobre todo en el caso militar, claro, para dar la precisión requerida por estos GPS. Si no fuera por Einstein, no tendríamos sistemas GPS, por lo menos con la precisión de los que los disfrutamos. Fíjate, algo que uno no se hubiese parado a pensar nunca, y cuando está buscando la localización de un punto determinado, una carretera, una calle, lo que sea, ahí también Einstein está interviniendo, y de alguna manera, si no fuese por esa teoría, pues a lo mejor nos íbamos mucho más allá de lo que realmente, sobre todo esas localizaciones, como tú bien dices, casi al milímetro que se hace, sobre todo en el tema de seguimiento de armamento y demás, pues es así, gracias a tener en cuenta los efectos relativistas a velocidades elevadas, pues con efectos de gravitatorios, incluso de curvatura de la luz y todo esto que bueno, parece casi ciencia ficción, pero que es tan real como cualquier otra de las leyes fundamentales de la física. Para ir acabando, yo me gustaría un poco ver dónde estamos ahora, porque claro, quien lea los dos tomos va a poder ver un poco la evolución, ver toda la evolución de la unificación y las últimas teorías, que ya lo comentamos una vez aquí en el programa, pero me gustaría volverlo a tocar porque yo creo que merece la pena. Y es que ahora toda evoluciona hacia esas cuerdas, supercuerdas y una serie de teorías que casi casi parecen más pues novelas, literatura, que algo que tenga que ver con la física, porque es todo un brindis al sol. Hasta ahora nadie está demostrando, nadie está ni siquiera visualizando, no se puede hacer ese tipo de elementos, pero hay quien los pone encima de la mesa como la solución para todo. ¿Son realmente la solución? ¿Permitirían ese universo elegante que incluso alguno de sus postuladores lo decía así, ¿no? Como que si todo esto funcionase de esta manera sería la perfección máxima y por eso tenía que ser así, ¿no? Yo creo que no. Desde luego, Brian Greene era el que hablaba del universo elegante, sí. Publicó un libro y luego hizo una serie de televisión donde presentaba, tanto en el libro como en la serie de televisión, muy bien, presentaba muy bien lo que eran sus premisas, ¿no? La teoría en la que él trabajaba, la teoría de supercuerdas, de cuerdas a supercuerdas, y a mí me parece, bueno, pues que eso desde luego es un alegato de parte. Él trabaja en eso y tiene que defenderlo, y hasta cierto punto me parece lógico, pero hay otras personas, entre ellas yo y gente de mucho más peso que yo, que creemos que eso es una forma de hacer física que está en declive, lo que los teóricos llamarían un programa de investigación degenerativo. Es decir, no avanza más, lo único que trata es de dar vueltas sobre sí mismo, buscar refinamientos matemáticos, intentar extender el modelo de una forma tan abstracta que casi por principio es imposible de contrastar, con lo cual ya nos alejamos de lo que es el método científico. Y bueno, yo no sé exactamente lo que durará este proceso de transición. Me imagino que está durando más de lo normal, porque de momento no hay ningún programa de investigación alternativo que tenga la fuerza que ha tenido el de las teorías de cuerdas en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Quizá la gravitación cuántica de bucles, yo siempre lo comento, es el programa que se dice alternativo porque intenta reconstruir incluso el propio espacio-tiempo. Considera que el espacio-tiempo tiene una estructura interna, hay algunos elementos, unas piezas más básicas que el propio espacio y el propio tiempo por separado, pero no acaba de cuajar porque tampoco sabemos qué son esos elementos más básicos a partir de los cuales podemos construir el espacio-tiempo. Es muy difícil construir un espacio-tiempo, o sea, una teoría física, sin partir de un espacio-tiempo previamente dado, ¿no? Entonces ahí está el escollo y de hecho estamos ahí. Y todas esas expectativas que se abrieron cuando se puso en marcha el acelerador de hadrones, ¿están siendo satisfechas? ¿Realmente estamos consiguiendo todo aquello que se pensaba que se iba a conseguir? ¿O esa partícula de Dios se está un poco resistiendo a salir? Por el momento está cumpliendo las expectativas, porque el gran acelerador de hadrones se está comportando casi como se preveía. El rendimiento energético es muy bueno. Lo que ocurre es que el bosón de Higgs, hombre, tampoco nadie esperaba que a las 2 semanas de poner en funcionamiento el acelerador lo fuesen a descubrir. Eso era un proyecto, si no a largo plazo, por lo menos a medio plazo. Ya veremos si el verano del 2012 ya empieza a aparecer datos fiables que nos digan más o menos la masa que puede tener esta partícula del bosón de Higgs. Pero tampoco hay que pensar que al descubrir el bosón de Higgs todas las incógnitas de la física de partículas quedarán disipadas, ni muchísimo menos, ¿no? Sabremos más, evidentemente, pero desde luego todavía quedarán muchas incógnitas, muchos misterios por resolver en la física de partículas y en general en la física de vanguardia. Pues todos los que quieran saber más sobre este tema, y les recomiendo que sea así, que lo intenten, pues tienen una obra verdaderamente, yo creo que fundamental para poder estar al día en todo lo que tiene que ver con esta búsqueda de la unificación y ese empeño inacabado de esa unificación. El desafío de Einstein, de Rafael Alemán, y que además ha tenido que ser publicado por una editorial rusa, porque en España parece, como decía Unamuno, que investigar es llorar. Esperemos que eso cambie, y sobre todo publicar temas de esta naturaleza cuesta. A veces es mucho más fácil publicar cosas con mucho menos interés, pero más comerciales, pero cuando se habla de ciencia, de verdad, se habla de ciencia con mayúsculas, como esta que nos ofrece Rafael Alemán. A veces hay que irse incluso hasta la Unión Soviética, o mejor dicho, hacia Rusia, para poder publicar estas cosas. Rafael, muchísimas gracias y muchísima suerte con este libro que la merece. Muchas gracias a ti, Joaquín, y al resto del equipo, porque tú sabes que para mí el primer paso siempre es el último peldaño. Pues muchísimas gracias, eso nos lo vamos a apuntar. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Ten cuidado, vas a subir el último peldaño. El doctor Raymond Moody se hizo mundialmente famoso cuando publicó su libro Vida después de la vida, un compendio de experiencias al borde de la muerte en el que muchas personas coincidían en relatos de un trance que supuestamente estaba en la antesala del más allá. Tras esa primera investigación, el doctor Moody continuó su trabajo explorando los límites de la existencia, buscando las pruebas de la posible supervivencia de la conciencia, y ahora conoceremos directamente su experiencia. Viernes 9 de diciembre, 11 y 5 de la noche, Raymond Moody, el pionero en la investigación de la vida después de la vida. El último peldaño, Onda Regional. Base Dulce es el nombre de una supuesta instalación secreta subterránea en Mesa de Chuleta, en Dulce, Nuevo México, Estados Unidos, que ha sido relacionada popularmente con el fenómeno OVNI. Este misterioso enclave fue objeto de un episodio de la serie Cazadores de OVNIs del canal Historia, cuyos reporteros viajaron hacia allí para entrevistar a los testigos. Al parecer, poco después de la emisión de ese capítulo, el programa fue cancelado por la cadena, lo que ha abierto una polémica muy grande entre los defensores de las teorías de la conspiración. Imagínense ustedes, amigos oyentes, una leyenda que desde hace ya algún tiempo viene contándose de esta zona. Una zona pues muy paralela y muy parecida al Área 51, en pleno desierto de Nuevo México, en un lugar donde los habitantes son fundamentalmente son indios, los indios apaches jicarilla, y que además está relacionada con aparición de ganado mutilado, desaparición de animales, avistamiento de ovnis y leyendas de apariciones, de avistamientos y también de presencias de humanoides. Todo esto relacionado con una posible teoría de una base subterránea en la cual se están realizando unos experimentos verdaderamente extraños. Además de eso, cuando una importante cadena de televisión, como es en este caso el canal Historia, a través de un programa que se llama Cazadores de OVNIs, va a hacer un reportaje allí, cuando lo emiten, a partir de que sale a luz todo esto, sin saber por qué, por supuesto habrá una explicación, pero de alguna manera parece como que se está abonando el terreno, se está abonando el camino para hablar de conspiración, para hablar de manipulación, para hablar de esas manos negras que tienen que ver con todo lo que está relacionado con el fenómeno OVNI, con los extraterrestres y con esas teorías de pactos entre el gobierno americano y supuestas entidades extraterrestres. Juan Jovenza, en la... La teoría de dulce base o base dulce, que la verdad tiene un nombre curioso, está saltando últimamente a los medios porque han aparecido algunas noticias, tanto en internet como en algunos diarios, de la relación posible entre la desaparición de este programa y el haber difundido precisamente algo que hasta ahora era alto secreto. Pues sí, en internet ahora mismo, sobre todo en las noticias relativas a OVNI del grupo MUFON, pues en las últimas semanas se ha visto muchos mensajes de gente que habla sobre la cancelación de la serie debido precisamente a las entrevistas y a todo el programa especial que se hizo prácticamente íntegro en la base de Dulce. Decimos la base de Dulce, pero la base de Dulce no existe oficialmente. Nadie la ha visto ni nadie sabe nada. No existe una constancia oficial de ella. El caso es que sí, realmente es una historia que viene de mucho más atrás, de los años 50, donde digamos que la explicación mitológica, entre comillas, sería que en el año 1954 el gobierno de Estados Unidos llegó a un pacto con extraterrestres y ese pacto pues incluía un montón de experimentación. En principio era solo con vacas, se decía que era solo con vacas, pero lo que dice la mitología, la leyenda o la realidad, según cada uno quiera verlo, pues es que se construyó una base subterránea dentro de una montaña Y en esa base subterránea habitaban un montón de extraterrestres de la clase de los grises, los reptilianos, que se llegó a aducir y a secuestrar a mucha gente con la que se realizaban experimentos de hibridación dentro de la base. Habían como 7 plantas hacia abajo y según pues iba bajando la cosa se iba poniendo bastante, pero bastante peor. Y la verdad es que casi recuerda a los capítulos más extremos de Expediente X, porque se llega a decir que en 1979... digamos que los extraterrestres que están ahí se descontrolan un poco, intentan levantarse y enfrentarse a los terrestres, y hay incluso una batalla en la que llegan a morir 59 humanos, que dicen que hay supuestos testigos que ven incluso cómo lo sacan los cadáveres de dentro de la base. Hay dos personajes muy importantes dentro de esta parte más extraordinaria, que son Thomas Costello y Phil Schneider. Thomas Costello era un sargento del ejército que él dice que llegó a trabajar en la base durante un montón de tiempo y que, bueno, que al principio no quería contar nada porque era secreto militar, pero que llegó un momento en que sintió que tenía que contarlo y que llegó a escapar de allí con 7 minutos de película, con muchas fotos y documentos, pero que después su esposa e hijo fueron secuestrados y tenía que guardar el silencio por el bien de ellos. Y luego existe otro tal Phil Schneider, que se ya llega a hablar incluso de que vio unas cavernas con alienígenas dentro de la base. La verdad es que es una historia muy curiosa. Lo que sí que es cierto, y eso sí que está más contrastado, es que desde principios de los 70 hasta mediados de los 80, la base Dulce, exista o no exista, pero por lo menos el pueblo sí que existe Dulce, mucha gente, muchos habitantes vieron muchísimos ovnis durante todo ese tiempo y pasaron algunos eventos bastante curiosos. No fue solo el canal Historia el único que sufrió las consecuencias de ir allí a hacer un reportaje. Norio Hayakawa y un equipo de televisión en el año, creo que en 1990, se acercaron al pueblo, comenzaron a entrevistar a la gente del pueblo y de repente la policía los arrestó a todos para que no siguieran con el reportaje. Sabemos también que, como hemos dicho, en la explicación más mitológica extraordinaria, se habla de experimentos con vacas, puesto que había un acuerdo entre los extraterrestres y el ejército, pero sí que sabemos que, y está comprobado, que hubo muchísimas mutilaciones de ganado durante aquella época. En el mismo reportaje del canal Historia se puede ver una entrevista a un policía que investigó aquellas mutilaciones, y si lo que él cuenta es cierto, desde luego es bastante sorprendente. Él dice que tenía conciencia y que llegó un momento de que su investigación le demostró que alguien que era humano llegaba antes de que se produjera las mutilaciones, se acercaba al ganado, les hacía algo, luego desaparecían y pasaba un tiempo, era cuando se producían las mutilaciones. Él está convencido de que no era nada extraterrestre porque aparecían máscaras antiguas alrededor del ganado y porque llegó a incluso muestra fotografías en el reportaje donde se ven helicópteros negros sin ningún logo sobrevolando la zona, justo en los momentos en los que ocurrían esas mutilaciones. Las mutilaciones eran muy raras porque parecía que se llevaban solo los tejidos más suaves de los animales y los nodos linfáticos. Y lo que sí que es realmente raro, y ahí sí que hay gente que tiene muchísimas dudas, es que este policía en el mismo reportaje llega a presentar una foto de un feto que se lo extraen una de las vacas y que es una especie de feto que más que una vaca parece una persona. Incluso llega a ver una oreja, claramente, que quizá tendría que ver con esos experimentos de hibridación de los que se hablan en la explicación más mitológica. Lo que sí que es verdad es que esta serie, Los Cazadores de OVNIs o Los UFO Hunters, se canceló en esa tercera temporada, pocos meses después de haber emitido este reportaje. Curiosísimo, hay incluso unos vídeos que circulan por internet en el que llegan a verse las pruebas que se hacen en alguno de esos niveles y son verdaderamente pues de película, yo no diría de ciencia ficción, yo diría de película de risa, porque se ven híbridos entre animales y seres humanos y bueno, pues se ve una, por ejemplo, una oveja con la cabeza de una mujer, o se ve un águila con cabeza humana, o incluso un pez con cabeza humana allí tirado en una camilla, además muy burdamente hecho. Esto hace pues, lógicamente que pierda credibilidad todo este tema, y yo creo que eso son montajes que se han hecho después, pero pasa como siempre, no se sabe muy bien quién está detrás de todo esto y desde luego también puede ser una maniobra pues para alejar a cualquiera que tenga un mínimo de interés serio en este asunto. Hombre, también hay que tener en cuenta, y esa es una de las cosas de las que se habla en el documental, que, aunque nos pueda parecer muy sorprendente lo de hibridar animales distintos entre ellos, una de las fotos que aparece en el documental es una foto que yo había visto hace mucho tiempo y que es auténtica. Fue un experimento que se hizo con un ratón al que se le modificó genéticamente para que le apareciera una oreja humana digamos, en el lomo. Entonces, esa es la explicación que la gente que cree en que de verdad se produjeron experimentos de hibridación allí pone, porque si hay experimentos científicos serios y demostrados de que se puede hacer ese tipo de hibridaciones, entre comillas, que tampoco creo que eso sea una hibridación exactamente, pues ¿por qué no podrían estar haciendo ese tipo de experimentos allí? Desde luego, aquí el problema está, para mí, en saber si la foto de este policía es auténtica o no, porque a mí lo que no me cuadra es que este policía sacara fotos a ese feto. Él dice que incluso se lo llevó a un veterinario, pero no lo conservase. Y de eso no hablan en el documental, no se van a preguntar, pero desde luego, si yo hubiera conseguido algo así, puedo prometer que hubiese buscado las mañas para haber congelado eso o lo dejado en algún sitio donde no se estropeara y a ver si lo podíamos mostrar a la comunidad científica, desde luego. Hombre, yo creo que últimamente están saliendo a relucir como muchas zonas de alto secreto donde supuestamente se están haciendo pues cosas importantes, ¿no? Yo creo que sí, que puede ser que existan estas zonas, y de hecho parece ser que existen en diversos sitios, ¿no? El programa pasado incluso hablábamos de otra de los chinos y tal. Ahora, lo que yo desde luego no termino de creerme es que efectivamente esto están lanzando como cortinas de humo en los cuales están mezcladas los extraterrestres y tal y cual, ¿no? Entonces, pues puede que se hayan hecho incluso pruebas de hibridación, yo no digo que no, pero ¿quién las ha hecho? Es decir, si se han hecho y ha podido ser o el propio Estado o alguna potencia determinada, pues es como si estas cortinas intentaran tapar esto o, como tú bien decías, pues evitar que alguien se pusiera a investigar realmente qué está ocurriendo en estos sitios, ¿no? Yo creo que, además estoy seguro, desde hace tiempo inmemorial, pues que los estados, los militares, pues hacen pruebas de todo tipo, ¿no? Y se ha podido determinar con ovnis y demás, ¿no? Pero claro, de ahí a que esto pues haya un acuerdo con los extraterrestres desde el año no sé cuántos y tal, pues eso hay que ponerlo en cuarentena porque eso parece ciencia ficción. Sobre todo, Francisco, porque, vamos, si yo quisiera montar una historia de estas, no diría algo tan sumamente absurdo como que haya que darle permiso a los extraterrestres para que cojan una vaca. Pues vamos, eso es ridículo. Más bien serían ellos los... Hombre, si los extraterrestres quieren coger una vaca, solo tienen que bajar con la nave en donde haya un rebaño de vacas y cogerla. Incluso para coger un ser humano tampoco tienen que darle permiso, porque ¿cuántas abducciones y cuántos raptos hay registrados? Pues cada vez que se rapta una de estas personas que luego cuentan su historia, que muchas de ellas son muy creíbles, pues son gente muy seria, sin ir más lejos el caso de Julio F., famoso Julio F., cuyo apellido no vamos a decir, aunque lo sabemos, porque no, nunca se ha dicho, pero este hombre contaba una historia que bueno, que no ganaba con contarla, y posiblemente pues en un momento dado fue raptado, no sabemos si por extraterrestres o por terrestres, sí, disfrazados. Eso pero, hay que dejarlo ahí. Claro, lo que sí es cierto es que no tienen por qué pedir ningún permiso, entonces que se haga un pacto entre el gobierno norteamericano y extraterrestres para este tipo de cosas me parece tan ridículo que ya desmonta y destroza la teoría en sí mismo. Sí, la verdad es que es muy raro. Quizá a lo mejor vayan más por el camino de... Bueno, ya he dicho antes que esto parecía un capítulo Expediente X de los extremos, ¿no? Y sí, a lo mejor van por el camino de que había algún acuerdo entre alguna facción secreta del gobierno que tenía algún cierto interés en que esos experimentos saliesen adelante. La verdad es que es muy raro, es muy curioso. Una cosa que sí que explican en el documental es que lo de construir una base subterránea es algo que sí que se ha hecho. Y de hecho presentan un ejemplo de un hotel donde había, digamos, todo un refugio subterráneo gigantesco para el día en que el gobierno, digamos, en la sombra de Estados Unidos lo necesitase, o el gobierno auténtico, si había una catástrofe nuclear, sí, o algo, sí, donde tuvieran que refugiarse. En el documental lo muestran bastante bien y tal. Y además era muy curioso porque estaba encima de un hotel donde la gente trabajaba durante muchos años, incluso habían entrado a partes del búnker que eran públicas y nunca se habían dado cuenta de lo que había ahí. Sí, sí, sí. Pues amigos oyentes, lo dejamos aquí. Es un tema que podemos retomar en cualquier momento si aparece nueva información de este o de otra de las supuestas bases secretas que los Estados Unidos u otros países dicen tener. Lo que sí intentaremos siempre es ser críticos, como somos ahora, y la verdad es que hoy por hoy aquí en la mesa del último peldaño no nos creemos mucho esto de la base dulce, pero aquí queda dicho porque ha sido en el MUFO, me parece que era, ¿no? La fuente, una fuente bastante respetable de Estados Unidos, y por eso se la hemos traído esta noche. Si tienen información sobre esta base o cualquier otra, pues nos la pueden hacer llegar a escaladelmisterio@orm.es o a nuestro Facebook, porque pues, nos ayudará y se la iremos ofreciendo al resto de los oyentes, que seguramente lo agradecerán. Pues amigos oyentes, hemos llegado al final de esta primera parte del programa, donde hemos hablado de Einstein, del desafío de Einstein con Rafael Alemán, y hemos dado pues algunas pinceladas de la base dulce. En la segunda hora vamos a hablar con Carlos Mesa de su libro Profecías Mayas, Mito y Realidad, y con él intentaremos desmontar o desmitificar todo lo que sea desmitificable en relación con esa supuesta profecía o esas supuestas profecías que dicen que en el año 2012, en diciembre, el mundo se va a acabar. Esperemos que esto no sea así, y esta noche incluso vamos a dar las razones por las que creemos que eso no va a ser así. Les dejamos ahora con el boletín informativo de la medianoche.